reproche. Entre evangelizar y proclamar anónimos valores, entre buscar la excelencia o simplemente ser derroche, entre una luz o el reflejo de la luna por las noches. Dinos la diferencia entre el quererte y el amarte, entre el solo dar y el darse. Señor, dinos la diferencia entre el amor y las pasiones, entre hacer tu voluntad o seguir solo a mis emociones, entre tener prudencia o ser cómplice por miedo a las presiones, entre tu voz y el sutil susurro de las tentaciones. Dinos la diferencia entre hablar de lo que hablaste en vez de dejar que tú hables. Y es que resulta ahora tan simple apartarse del camino, caer en contradicciones y perder todo el sentido. Quien tuviera, Señor mío, la virtud de los humildes, que aún en medio de la confusión siempre se las arregla para estar contigo. Señor, dinos la diferencia entre un sueño y un delirio, entre alguien enviado o aquel otro más bien advenedizo, entre un sujeto que es valiente y otro que tan solo busca líos, entre tu sanación o aquello que es solo curanderismo. Dinos la diferencia entre la fe y la fianza, entre la espera y la esperanza. Señor, dinos la diferencia entre un pretexto y un motivo, entre creer en ti o creerte, que es algo muy, muy distinto, entre apreciar otras creencias o caer en sincretismos, entre pedirte paz sin buscar la paz consigo mismo. Dinos la diferencia entre ayudar sin orarte y orarte sin ayudar a nadie. Y es que resulta ahora tan simple apartarse de sentido. Quien tuviera, Señor mío, la virtud de los humildes, que aún en medio de la confusión siempre se las arregla para estar contigo. Y no sé por qué tanto me cuestión de tanto, tanto, tanto raciocinio. No, no, no, no, no, no, no, no. Solamente es cuestión de estar siempre contigo. El quererte, el amarte, el seguirte, el estar. siempre.